please, not again. Too close to know just when to say when. Be firm, be fair, be sure, beware. On your guard, take care while there's such temptation. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. One thing leads to another. Too late to run for cover. He's much too close for comfort now. Earth's Kid, Too Close for Comfort. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Estamos comenzando con este primer tema del programa de hoy. Lunes. ¿A qué lunes estamos? El lunes ya previo a... Lunes 24. 24 de diciembre. Penúltimo programa del mes y del año. El próximo será el 31. La víspera de la llegada del nuevo año, el 2013. Cada lunes estamos aquí en directo en el estudio de Contrabanda FM, brindándoles una selección de jazz, blues y rhythm and blues. También, ocasionalmente, funk, soul. Hoy tendremos una tarde, después de esta introducción, como es habitual, de voces femeninas, de trompetistas. Tres trompetistas tendremos en esta tarde del lunes. Pero continuamos con una gran voz, pianista, cantante, compositora, la señora Nina Simone. Y nos va a interpretar una preciosa balada, Wild Is the Wind. Noctámbulas, noctámbuls, buena tarde. Love me, love me, she do. Let me fly away with you, for my love is like the wind, and wild as a wind. Give me more than one caress. Satisfy this hungriness. Let the wind blow through your heart. Wild as a wind. You touch me. The sound of mandolins. You kiss me. With your kiss, my life begins. You spring to me. To me, your life itself, like a leaf clings to a tree. Oh, my darling, cling to me, for we're creatures of the wind, wild as a wind, wild as a wind. Wild is the wind, Nina Simone. Y ahora vamos a escuchar a una jovencísima, Sarah Vaughan. Una jovencísima Sarah Vaughan, ya lo podremos apreciar en su voz, haciendo una versión de este clásico, al igual que Wild is the wind es un clásico, pero este otro es todavía un más clásico. Sarah Vaughan, Stormy Weather. So weary, weary all the time, the time. So weary all the time. When he went away, the blues walked in and met me. If he stays away, rocking chair will get me. All I do is pray the Lord above will let me walk in the sun once more. Can go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. Can't go on, everything I had is gone. Stormy weather since my man and I ain't together. Keeps raining all the time. It keeps raining all the time. Just raining all the time. It's raining all the time, all the time, all the time. It just rains, rains, rains, rains all the time. Stormy weather. una jovencísima Sarah Vaughan. Jovencísima Sarah Vaughan. Otra de esas voces clásicas que ha pasado a lo largo de este año 2012 por el Bonatarda Noctambules es la de la señora Dinah Washington. Ella le va a poner un toque de swing en este tema. Is you is or is you ain't my baby, Dinah Washington. This thing straight, 'cause I want him. And you know I intend to have him. I'll just ask, is you is or is you ain't my baby? The way you're acting lately makes me doubt. You is still baby, but it seems my flame in your heart's a done gone out. A man is a creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. Well, is you is, or is you ain't my baby? Well, maybe baby's found somebody new. Or is my baby, ooh yeah, is he still my baby true? A creature that has always been strange. Just when you're sure of one, you'll find he's gone and made a change. So is you is, or is you ain't my baby? Maybe my baby's found somebody. Dinah Washington. En 1975, Paul Simon sacó al mercado un álbum, un muy bonito álbum. Esto ya después separado de Garfunkel. Un álbum que él tituló I'm Still Crazy After All These Years, con una canción que le da título a ese álbum. Una muy, muy, en realidad una buena canción y un buen álbum. Prácticamente todas las canciones son dignas de ser escuchadas y de disfrutarlas. Pero en este álbum, Still Crazy After All This Year, hay una canción que le dio mucho éxito. 50 Ways to Leave Your Lover. 50 Ways to Leave Your Lover. El tema comienza con una introducción de batería, que fue un solo creado por el baterista Steve Gadd. En aquel álbum, las voces femeninas que le hacían coro a Paul Simon eran Patti Austin, Valerie Simpson y Phoebe Snow. Phoebe Snow es una cantante que a mí me gusta mucho. No sé si alguna vez les he traído música, algunas canciones de ella. Algún día lo haré. 50 Ways to Leave Your Lover. La primera versión que se hizo de esta canción, que es un original de Paul Simon. La primera versión que se hizo de esta canción fue 2 años después, en 1977, y la realizó la señora Rosemary Clooney. Sí, me parece que es tía del famoso actor Rosemary Clooney. Y ella la grabó en un álbum del año 1977, Nice to Be Around. Aquí la tenemos, Rosemary Clooney, 50 Ways to Leave Your Lover. The answer is easy if you take it logically. I'd like to help you in your struggle to be free. There must be 50 ways to leave your lover. He said it's really not my habit to intrude. Furthermore, I hope my meaning won't be lost or misconstrued. I'll repeat myself at the risk of being crude. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. No need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. No need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself. Slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. No need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. No need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. Again, I said I appreciate that. And would you please explain about the 50 ways? He said, why don't we both just sleep on it tonight? And I believe that in the morning you'll begin to see the light. And then he kissed me and I realized he probably was right. There must be 50 ways to leave your lover. 50 ways to leave your lover. You just slip out the back, Jack. Make a new plan, Stan. Don't need to be coy, Roy. Just listen to me. Hop on the bus, Gus. No need to discuss much. Just drop off the key, Lee, and get yourself free. You just slip out the back, Jack. Make a your new plan, Stan. No need to be coy, Roy. Just get yourself free. Hop on the bus, Gus. There's no need to discuss much. Just drop off the key and get yourself free. Se pueden ir buscando excusas para posiblemente, o ahora ya que viene el terror, este terror que aparece cada fin de año, las Navidades, y o a lo mejor es en el cambio de año y estarán pensando de cambiar de lover, de pareja o de amante o de lo que sea. Ya pueden ir buscando razones y buenos motivos para dejarlo, ¿no? Aquí 50 formas. Imagino que tienen que haber muchos más. 50 Ways to Leave Your Lover, Rosemary Clooney, un tema de Paul Simon. La introducción de la batería, ese ritmo que se escucha al principio y al final es una aportación fabulosa del baterista Steve Gadd. 50 Ways to Leave Your Lover. Bien, y Steve Gadd, ténganlo ahí presente porque le escucharemos nada, muy prontito, en el siguiente tema. Pero antes una breve introducción. Seguramente habrán visto en prensa o si están en alguna de estas charchas, de estas redes sociales, como Facebook y esto, pues han ido saliendo ya desde el sábado y ayer, más aún todavía, notas, vídeos del señor Chet Baker. Que ayer justamente fue el aniversario de su nacimiento. El señor Chesney Henry Baker Jr., más conocido por Chet Baker, nació un 23 de diciembre de 1929 en Yale, Oklahoma. Nació en el ambiente de una granja rural típica de la región, de aquella región de Oklahoma. Hacia 1940 su familia se traslada a California y allí su padre, aficionado a la guitarra, le inculcó la afición por el jazz a través de los discos de Jack Teagarden, un trombonista de la época del swing. Su primer instrumento fue lógicamente un trombón, pero su futuro no estaba escrito para deslizar varas, porque comenzó con el trombón de varas, también hay trombones con pistones. Justamente no era para trombones de vara, sino para presionar pistones. En el conservatorio de su ciudad, el Glendale High School, aprendió nociones básicas de trompeta y enseguida empezó a tocar en las bandas juveniles, imitando a los grandes trompetistas blancos de la época, Bix Beiderbecke y Harry James. Con 16 años se alistó en el ejército y cuando se licenció, estudió teoría musical en el Camino College de Los Ángeles. Allí entró en contacto con los mejores trompetistas del bebop, Fast Navarro, Dizzy Gillespie, Fred Ronnie, entre otros. Como el trabajo no abundaba, se reenganchó en el ejército en 1950, aunque un destino nada cómodo en el desierto de Arizona le separó definitivamente de la vida militar. Vuelve a California y tuvo la fortuna de que Charlie Parker, que estaba de gira por la zona, necesitara un aspirante al puesto que esperaba turno de audición en el Tiffany's Club. Después de escucharle, Bird tuvo bastante, suspendió la audición y lo contrató para varios conciertos en su gira californiana y también en Canadá. Tan impresionado quedó Charlie Parker de aquel joven que a la vuelta a Nueva York advirtió a Dizzy Gillespie y a Miles Davis que anduvieran con cuidado con aquel joven trompetista blanco, Chet Baker. Bien, vamos a comenzar este primer apartado de trompetistas que ya le había anunciado al inicio del programa, justamente con Chet Baker. Pero no lo vamos a hacer con los discos clásicos de él, ¿no? Ni con los temas clásicos de Chet Baker. Y seguramente, yo creo que a lo mejor sí lo escucharemos cantar, posiblemente. Pero no quiero caer en los tópicos de hacerles escuchar aquellos temas que se han escuchado hasta la saciedad, inclusive hasta cansar realmente. He traído tres discos de él y comenzaremos con uno donde tiene como compañero de grabación nada menos que al saxo alto Paul Desmond. Es un disco del sello Epic, o distribuido por Epic, que es un subsello de Sony Music, que recoge, dice, The Complete Studio Recordings, Chet Baker, Paul Desmond. Vamos a escuchar en primer lugar a una formación, porque hay un par de formaciones, hay tres formaciones diferentes. En esta primera formación, Chet Baker a la trompeta, obviamente Paul Desmond al saxo alto, Bob James al piano eléctrico, Ron Carter al contrabajo y a la batería Steve Gadd. Por eso les decía yo, tengan presente el nombre de Steve Gadd. Se grabó en los estudios Van Gelder en New York City el 17 de julio de 1974. Escuchemos en primer lugar a Chet Baker y Paul Desmond como co-líderes de esta formación, interpretando el tema Tangerine, Noctambules, Buona Tarda. Thank you. Tangerine. La trompeta de Chet Baker y el saxo alto del señor Paul Desmond. La siguiente composición que vamos a escuchar se grabó en febrero de 1977, la que acabamos de escuchar es del 74. Se grabó en otro estudio, el Sound Ideas Studio, siempre en Nueva York, febrero del 77. Hay cambio en la formación. Como siempre, Chet Baker en la trompeta y a la voz. Ahora sí, lo vamos a escuchar cantar. No, en este tema no. Vamos a hacer un cambio. Porque tenía, les iba a hacer escuchar el mismo tema, pero en otra grabación. Sí, y ahora, justamente ahora me acabo de dar cuenta. Vamos a poner otro track. Vamos a ver el 4. You'd be so nice to come home to. No, ese es otro. You can home again. Ese. You can home again. Eso es lo que vamos a escuchar ahora. Entonces, cambio en la formación. Chet Baker a la trompeta, Paul Desmond al saxo alto, Kenny Barron al piano eléctrico, curiosamente igual que Bob James en el anterior, no estaban de moda los pianos eléctricos en ese momento, Ron Carter al contrabajo y Tony Williams a la batería. Escuchemos entonces este tema titulado You can't go home again. Noctámbulos, buenas tardes. Buena noche en Valparaíso. Thank you. Go Home Again, il signor Chet Baker alla trompetta e Paul Desmond al sasso alto. Acabo de escribir un auditor del programa diciéndome que desde la semana pasada se escucha mal la FM en algunos sectores de Barcelona. Efectivamente, la emisión de FM está siendo afectada por un fallo técnico en el emisor del radioenlace que no hemos podido todavía dar con él. Yo creo que lo que terminaremos haciendo será comprando uno nuevo, en caso que no se pueda reparar, pero el problema viene del radioenlace. Es decir, la señal que enviamos al repetidor en el Carmelo no la podemos emitir, o no sé si es... Yo creo que sale bien de aquí, es asunto de recepción ahí arriba en el repetidor. Pedimos disculpas a quienes no puedan escuchar la emisora según en qué sitio de Barcelona correctamente, pero estamos en ello, ¿no? Estamos en ello. Continuamos con este álbum de Chet Baker y Paul Desmond. A un día pasado, hoy es 24 de enero, Chet Baker nació el 23 de diciembre, se los dije, ¿no? 23 de diciembre del año 1929 en Yale, Oklahoma. Cambio otra vez en la formación. Hay tres formaciones diferentes en este disco. Como siempre, obviamente, Chet Baker a la trompeta, Paul Desmond al saxo alto, Jim Hall a la guitarra, Roland Hanna al piano, ahora sí es un piano. Repite Ron Carter al contrabajo, estaba en las tres formaciones, y vuelve Steve Gadd a la batería. Esto se grabó en los estudios de Van Gelder en Nueva York el 23 de abril de 1975. Y vamos a escuchar, a ver que sea el correcto. ¿Ves? No. Suerte, lo he mirado antes. Vamos a escuchar un tema titulado You'd Be So Nice To Come Home To, de este álbum Chet Baker, Paul Desmond, Together, The Complete Studio Recordings. Thank you. guys to come home to. Chet Baker, Paul Desmond. Noctámbulas, noctámbulos, buena tarde. Bien, ahora saltamos a otro disco, mucho más íntimo. Es un dúo, Chet Baker a la trompeta, y ahora sí lo escucharemos cantar en un tema, acompañado por otro Paul Bley. Antes lo hemos escuchado con el saxofonista Paul Desmond, y ahora con Paul Bley. Grabación algo más reciente, febrero 27, 1985, en el Soundtrack Studios en Copenhagen, en Dinamarca. Y esto salió editado en el sello Steeplechase en el 86. Chet Baker, trompeta, Paul Bley, piano. Primer tema que vamos a escuchar es un original de Cole Porter, una preciosa balada. Every Time We Say Goodbye. Chet Baker, trompeta, Paul Bley, piano. Thank you. Trompeta, Paul Bley, piano, Cole Porter, el compositor. Every time we say goodbye. Bien, y ahora vamos a escuchar a Chet cantando. Este era el tema que lo podíamos haber escuchado con los grupos donde tenía a su lado a Paul Desmond o acompañado solo por Paul Bley. Prefiero hacerles escuchar esto porque realmente es tiene un toque íntimo y un toque personal mucho más especial. Ya verán. You Go to My Head. Chet Baker, trompeta, la voz, Paul Bley, al piano. Love the thrill of the sun.

You go to my head. Chet Baker, trompeta, voz, Paul Bley al piano. Se grabó el 27 de febrero de 1985 en el Soundtrack Studios Copenhagen. Copenhagen, Dinamarca. Hemos pasado el ecuador del programa, es decir, hemos pasado la primera hora ya larga, llevamos una hora y casi 14 minutos de programa. Seguimos con Chet Baker y nos apuramos para nos quedan todavía dos trompetistas más. Vamos a escuchar un par de temas en directo grabados en el Ronnie Scott's en Londres, uno de los clubs de hecho el de mayor prestigio en Inglaterra y uno de los de mayor prestigio en Europa. Tenemos a Chet Baker en la trompeta, lo escucharemos cantar. Otra vez, Michael Grayler al piano, Ricardo Delfra al contrabajo, y ya está. Son tres: trompeta, piano y contrabajo. No hay batería, al menos en. Ya lo escucharemos. Presten atención a ver si es que se han olvidado el nombre. No creo. Live al Ronnie Scott's. Y se grabó, ¿se los dije ya la fecha? No se las he dicho. 6 de junio de 1986. But not for me, Chet Baker. They're bribing songs and blood, but not for me. A lucky stars above, but not for me. With love to lead the way, I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. Hi-ho, alas, alack-a-day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for me. Thank you. sweet love to lead the way. I've found more clouds of gray than any Russian play could guarantee. I was a fool to fall and get that way. I hope last a lack a day. Although I can't dismiss the memory of her kiss, I guess she's not for, I guess she's not for, I guess she's not for me. Composición original de los hermanos Gershwin, But Not For Me, el señor Chet Baker. Ya lo pudieron escuchar, ¿verdad? No hay batería. Chet Baker a la voz y a la trompeta, Michael Grayler al piano, Ricardo Delfra al contrabajo. Y en aquella sesión del día 6 de junio de 1986 en el Ronnie Scott en Londres, aparece por el club un viejo admirador de, bueno, viejo, un gran admirador de Chet Baker, cantante él también, compositor, y es invitado a subir al escenario junto con Chet y sus acompañantes, la sección rítmica, y cantan un tema, pues un clásico, no exactamente del jazz, pero un tema que ha sido cantado por un número bastante considerable de grandes cantantes, Barbra Streisand, Sinatra y más gente por ahí. Me refiero al señor Van Morrison. Van de Man estaba aquella noche en el Ronnie Scott y subió al escenario para cantar este tema, Sending the Clowns. A la trompeta, Chet Baker. Send in the clouds, acompañado por el trío de Chet Baker. Noctámbulas, noctámbulos, buenas tardes. Woody Shaw es nuestro siguiente invitado. Woody nació un día como hoy, un 24 de diciembre de 1944, en Laurinburg, Carolina del Norte, Estados Unidos. Su infancia transcurrió en Newark, en New Jersey, donde comenzó a tocar la corneta sin pistones a la edad de 9 años. 2 años más tarde, por pura casualidad, adopta su instrumento definitivo tomando clases de trompeta de Jerome Searing, un profesor a quien el propio Shaw atribuye una gran influencia en su desarrollo temprano como músico. Shaw demostró una gran capacidad, aprendizaje y talento musical. Tenía oído absoluto y memoria fotográfica. Y como resultado de ello, sus profesores lo inscribieron 2 cursos por delante del que le correspondía por edad en el Arts High School, una institución por donde habían pasado nombres tan notables como los de Wayne Shorter, Sarah Vaughan o Larry Young. Sus primeras influencias: Louis Armstrong, Fats Navarro, Miles Davis, Kenny Dorham, Freddie Hubbard, Lee Morgan y especialmente Dizzy Gillespie, con quien el padre de Shaw, un cantante de gospel, había acudido a la high school. Tengo aquí delante mío un vinilo que se grabó en el año 1974, diciembre 11 y 18 de 1974. Tengo aquí el disco original editado en 1975 por el sello Muse Records. Este es el primer disco, su título, The Moon Train. Es el primer disco de Woody Shaw ya como líder, después de haber trabajado y haber pasado por una serie de formaciones, inclusive trabajando en Europa. Bueno, primero estuvo trabajando con Willie Bobo y Eric Dolphy, con quien vino a París por allí por el año 64. En París se quedó allí y trabajó con Nathan Davis, Pat Powell, Kenny Clark, Art Taylor. Posteriormente regresa hace unas visitas y hace unas giras por Londres y Berlín, y en 64 decide regresar a Estados Unidos. Estuvo trabajando con Chick Corea, Jackie McLean, Booker Irwin, McCoy Tanner, Matt Roach, Andrew Hill. Formó parte durante casi 2 años de los Jazz Messengers de Art Blakey, es decir, una escuela fabulosa. Y el año 74, después de haber pasado una larga década en la West Coast, regresa a Nueva York y decide que ya es el momento de iniciar su carrera como solista. Y este es el disco con el cual él la inicia. Woody Shaw a la trompeta, a Sam Lawrence al tenor y al soprano, Steve Turre al trombón, Onitch Allen Gams al piano y al piano eléctrico, Buster Williams al contrabajo, Victor Lewis a la batería, Tony Waters a las congas y Guillermo Franco a la percusión. vamos a escuchar de este vinilo el primer tema de la cara A, que es justamente el que le da título a este disco, Moon Train, Woody Show. Thank you. Woody Show, Montrain, Moon Train, del álbum titulado, como el tema, The Moon Train, grabado el año 1974. Vamos a escuchar otro tema de este vinilo. Hay un cambio en el contrabajo, la sección rítmica. Ya no será Buster Williams quien toca, sino Cecil McBee. Cecil McBee. Otro original del señor Woody Show. Woody Show fue uno de los músicos de mayor talento y más innovadores de su generación. Y a pesar de su temprana y trágica muerte, dejó un legado de enorme influencia en el jazz contemporáneo. Inspirado a partes iguales por su formación clásica y por los experimentos modales de John Coltrane y Eric Dolphy en la época de los 60 y por los desarrollados y por los desarrollos post-pop de esa misma época, la obra de Show a través de la cambiante década de los 70 y la difícil década de los 80 ha resultado el terreno de cultivo ideal, donde han surgido las nuevas generaciones de jóvenes leones, de Young Lions, como Wynton Marsalis, Hargrove también. Son figuras de máxima referencia en el jazz tradicional contemporáneo. Woody Show pasará sin duda a la historia como uno de los grandes, innovadores, líderes y mentores de la historia del jazz. Año 1974. Tab Scott's Blues. Woody Show. Thank you. el señor Woody Shaw de su álbum The Moon Train y este tema titulado Tapscott's Blues. Bien, estamos en la recta final del programa y pasamos a nuestro tercer trompetista. Esto ya nos pasamos al campo clásico. Tiramos muchos años hacia atrás, ya que el señor Cladys Smith, más conocido como Jabbo Smith, nació un 24 de diciembre, un día como hoy, 24 de diciembre de 1908. Nació en Pembroke, Georgia. A los 6 añitos lo enviaron al orfanato, al Jenkins Orfanato en Charleston, en Carolina del Sur, donde aprendió a tocar la trompeta y el trombón. A los 10 años ya estaba haciendo giras con la Jenkins Band. A los 16 deja el orfanato para convertirse en un músico profesional. Primero tocando en bandas en la zona de Filadelfia, en Pensilvania y en Atlantic City y también en New Jersey, antes de establecerse en Manhattan, Nueva York, donde desde 1925 hasta el 28 hizo sus primeras grabaciones. A partir del 28 se fue de gira con James P. Johnson y su orquesta, y con su show llegaron a Chicago, Illinois, Wea, donde Smith se quedó por unos cuantos años. Bien, llegó a mis manos un CD que dice The Complete Jabbo Smith Hidden Treasure Sessions. Dice las sesiones ocultas, tesoro de las grabaciones ocultas de Jabbo Smith. Grabaciones de el año 1961. Primer tema que vamos a escuchar se grabó el 3 de junio de 1961 en Nueva York. Tenemos a Jabbo Smith a la trompeta, ocasionalmente canta, Fred Chase a clarinete, John Dengler al saxo bajo, Bay Sax, Marty Gross a la guitarra, Art Gromwell al piano y Bob Saltzmarsh a la batería. Primer tema que escucharemos, I Would Do Anything For You, el señor Jabbo Smith. Thank you. El señor Jabbo Smith, de esta grabación del año 1961. Y ahora nos vamos a pasar a una grabación del año también 1961, pero el 15 de octubre, siempre en Nueva York. Hay algunos cambios. Se mantiene Fred Chase al clarinete, cambio en la guitarra, Big Mike McKendrick, Marty Gross ahora toca el contrabajo, no la guitarra, y al piano continúa a Cromwell, y a la batería, aquí sí que hay otro cambio, White Mitchell. ¿Qué vamos a escuchar? When a Woman Loves a Man, Jabbo Smith. Now she'll just sing along. Teníamos a Jobo Smith cantándonos un tema de este álbum que recoge las Complete Hidden Treasure Sessions, año 1961. Y estamos ya en el final. Escuchemos unos cuantos compases de este último tema mientras les digo algo que les quería decir antes cuando escuchamos los dos temas de Woody Show. Que Woody Show es un grandísimo músico, ya se los comenté. Y merece que le hagamos un programa algo más extenso y poder escuchar con mayor detenimiento su música, porque realmente es interesante el señor Woody Show. Queda pendiente para un próximo programa. Y sigue sonando Jobo Smith. Y nada más, por hoy ya estamos prácticamente al final del programa. Penúltimo programa del año. El próximo ya será el 31 de diciembre. Y a partir de ahí, adiós 2012 y recibimos al 2013. Abre y cierra el programa de Duke Ellington y su orquesta. Bien, nada más por hoy. Desde Barcelona, Contrabanda FM, en estrictísimo directo, hoy lunes 24 de diciembre de este año 2012. Nuestra cita con el jazz, el blues y el rhythm and blues, cada lunes de 4 a 6 de la tarde, programa que se repite el miércoles en horario noctámbulo de 1 a 3 de la madrugada. Noctámbulos, buena tarde. Y en Valparaíso, Chile, la Radio Neta, 88.9 FM del puerto. Online la tienen que escuchar con la página web, a través de la página web www.laradioneta.cl. En el puerto los sábados a partir de las 22 horas. Amigas y amigos del puerto, buena nit, buenas noches. Y el programa, ojo, amigas y amigos del puerto, el programa se repite al sábado siguiente a las 8 de la mañana. Así que si se lo pierden de noche, no sé qué van a estar haciendo un sábado despiertos a las 8 de la mañana, pero se los van a repetir a las 8 de la mañana. Y Radio Almaina en Granada, Andalucía, 107.1, frecuencia modulada. La red. Ahí en la red encontrarán la página web de Radio Almaina, radioalmaina.org, radioalmaina.org. Y pues, sean curiosos, métanse en la página web, curioseen, la página web, curioseen. Y en programación verán los días y horas de repetición del programa. Nada más. Selección musical a los controles y en la presentación de este espacio, quienes ha acompañado a lo largo de estos casi 120 minutos de música, Antonio Narváez. Mail del programa, nosolojazz@gmail.com. Y el podcast, nosolojazz.contrabanda.org. Adiós, noctámbulas, noctámbuls. Hasta la próxima oportunidad.